y para transformar el inmenso país de los soviets con sus innumerables riquezas naturales en objeto de la explotación más desenfrenada de parte del capital financiero internacional. Pero a su vez, hay que entender que fue el resultado de la crisis general del capitalismo. Por tanto, un signo de debilidad y no de fuerza de la burguesía imperialista empujada a recurrir a la política terrorista de guerra. Y el triunfo del fascismo en Alemania se dio por estas circunstancias y por las traiciones del oportunismo, que no es otra cosa que el liberalismo burgués interiormente podrido que se presenta como socialismo, y de la socialdemocracia y su liberalismo burgués contra la clase obrera y su partido. Al principio, la táctica alemana de guerra relámpago parecía tener éxito también en la Unión Soviética. Esta táctica logró que las fuerzas soviéticas retrocedieran más de 600 millas hacia las puertas de Moscú. Sin embargo, lo que parecía un avance de las tropas invasoras nazi fue el tiempo necesario para la Unión Soviética garantizar mantener activa su economía en medio de la guerra, que sustentara su estrategia ofensiva diseñada de acuerdo a las fuerzas con que contaba. Esto quedó demostrado cuando en noviembre de 1942 atrapó y destrozó a un ejército alemán entero en Stalingrado, iniciando allí la contraofensiva que no paró hasta llegar a Berlín y derrocar el gobierno nazi. Alemania fue incapaz de derrotar a la Unión Soviética porque la realidad de la Unión Soviética era bastante diferente de lo que esperaban los nazis. Los ejércitos nazis encontraron un país en donde la traición organizada casi había sido eliminada por completo. No hubo ningún trabajo interno detrás de las líneas rusas en cooperación con el mando militar alemán, porque la traición política fue eliminada en los juicios políticos de 1936-1938. En la madrugada del 22 de junio de 1941, la Unión Soviética fue invadida por el ejército imperialista más poderoso del mundo en aquella época y brazo armado de la Alemania nazi. Potencia imperialista esta que estableció el fascismo o terrorismo de Estado como su forma de control del poder o gobierno del Estado burgués, fascismo que al mismo tiempo representa un tipo de ideología propia de este tipo de gobierno burgués que justifica toda acción terrorista, exterminio, abuso y latrocinio siempre que beneficie los intereses de la burguesía imperialista dueña del capital financiero, los monopolios y consorcios industriales imperialistas. Terrorismo de Estado e ideología fascista, que en el caso particular de la Alemania nazi respondían ambos exclusivamente a los intereses de un reducido núcleo de los sectores más poderosos del capital financiero imperialista alemán, pero también del norteamericano, y terrorismo de Estado e ideología fascista que, en general, responde también a los intereses de todas las instituciones retrógradas que sobreviven hasta hoy, engendros de los regímenes de explotación y opresión anteriores al capitalismo y que son atalayas del más abyecto reaccionarismo, como lo es la Iglesia Católica, su papado, el cristianismo y todas las religiones en su conjunto. Y en el caso particular de la Alemania nazi, fueron la Iglesia Católica y su papado los aliados incondicionales del nazismo, resultando proverbial aquello de llamar al Papa Pío XII el Papa de Hitler. En el año 2016 fue publicada una lista de los monopolios y capital financiero imperialistas que apoyaron el fascismo nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y después protegieron a los criminales nazis de todos los niveles y a sus colaboradores, contando con la complicidad de los gobiernos de las potencias imperialistas como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que después de ser invadida la Unión Soviética por Hitler, constituyeron junto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS o Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido, el frente de los aliados para enfrentar a los nazis, y que hoy, después de desmantelada la URSS en 1991, esos aliados no solo ocultan que la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial fue obra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su ejército, sino que desde el mismo instante en que finaliza la Segunda Guerra Mundial, crearon y difundieron una historia falsa, que es la que han impuesto, de que los Estados Unidos fueron los que derrotaron al nazismo y ganaron la Segunda Guerra Mundial. En esa lista están incluidas muchas empresas que comercializan hoy marcas líderes reconocidas internacionalmente, pero que entre 1933 y 1945 fueron las que sostuvieron económicamente gran parte del terrorismo de Estado y el despliegue militar alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas son mencionadas Kodak, Bayer, Coca-Cola, Nestlé, IBM, BMW, Adidas, Volkswagen, ExxonMobil, Ford, Bosch, Chrysler, el Deutsche Bank, Siemens, el Drexler Bank, General Motors, entre otras. Como es de suponer, durante la posguerra, ninguna reconoció sus vínculos con el nazismo. El terrorismo de Estado e ideología fascista le garantizó al núcleo del capital financiero alemán, en base a la agresión abierta y despiadada, el mayor número de áreas de influencia para la explotación de pueblos y naciones dentro y fuera de sus fronteras. Arrebatar a esos pueblos y naciones sus riquezas, esclavizar sus poblaciones para disponer de mano de obra barata, obtener las ventajas y privilegios del nuevo mercado y orden mundial, e impedir a toda costa que el socialismo y el comunismo se expandieran por el resto del mundo, una vez la existencia de la Unión Soviética y sus éxitos demostraban que la explotación y opresión capitalistas no eran males eternos, que el proletariado puede gobernar sin burguesía y en contra de ella. Puede construir con éxito la industria, dirigir toda la economía nacional sin burguesía y en contra de ella. Y puede construir el socialismo a pesar del cerco capitalista. La vieja teoría de que los explotados no podían arreglárselas sin los explotadores, la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, era el ejemplo vivo de la falsedad de esta teoría y una influencia grande, además de referente histórico y práctico, para los movimientos revolucionarios del mundo entero. El nazismo demostró un particular y ferviente rechazo ideológico hacia el comunismo y el marxismo. Por eso, la dirección nazi encabezada por Hitler, contando con el beneplácito de todas las potencias imperialistas, aún fueran potencias imperialistas agredidas por el nazismo, en medio de las rebatiñas entre ellas para repartirse el mundo ya repartido, y contando con los centros de la reacción mundial, como la Iglesia Católica y su papado, tenía como objetivo, y se había preparado, llevar a cabo el exterminio del ejército soviético y de la población civil soviética. Se les consideraba portadores de la ideología marxista-leninista y por ello había que aniquilarlos sin dejar rastro en la faz de la tierra. Hitler ya había escrito sobre esto en su libro de 1925, Mi lucha, Mein Kampf. Cuando comenzó la invasión de la Unión Soviética la madrugada del 22 de junio de 1941, ese mismo día se elaboraron en Alemania varias disposiciones legales en este sentido, es decir, disposiciones ante el hecho de que se iba a llevar a cabo un genocidio para justificarlo, así como dejar impunes a sus perpetradores. Disposiciones legales que fueron llamadas Justicia Especial en la Zona de Barbarroja, como Instrucciones Especiales de las Tropas, Instrucciones de Actitud hacia los Soldados Soviéticos o Instrucciones de Actitud hacia los Comisarios Políticos. Estas disposiciones legales especiales dieron a los soldados y oficiales alemanes patente de corso para oprimir y matar a la población soviética de todas las formas posibles sin tener que responder por sus acciones a tribunal alguno. Por eso, violando todos los acuerdos internacionales al respecto, los prisioneros de guerra fueron utilizados por los nazis como esclavos en la industria y la agricultura, o fueron detenidos en terribles campos de concentración a la espera de morir en medio del hambre y las enfermedades, o como conejillos de indias en investigaciones y experimentos. La administración de la justicia nazi alemana en la Unión Soviética invadida fue una barbarie organizada para acabar con los pueblos soviéticos. Que este es un hecho real, lo demuestran los 27 millones de personas que los ejércitos nazis y sus aliados tuvieron tiempo de asesinar antes de ser derrotados y tener que huir de la Unión Soviética. Según Hitler, la Unión Soviética sería derrotada y conquistada mediante una guerra relámpago en 8 a 10 semanas. Se suponía que la guerra terminaría a principios de septiembre de 1941. Todo lo que deducía la dirigencia nazi de las lecciones y experiencias de lo ocurrido en la guerra contra los países capitalistas de Europa que había invadido previamente el ejército alemán usando la táctica de la guerra relámpago. Terminada la guerra relámpago en la Unión Soviética, según los nazis, aplastarían el Estado socialista y erradicarían el comunismo. Se consta que en mayo de 1941, durante sus preparativos para el día de la invasión a la URSS, el liderazgo del ejército alemán nazi escribió: "Actualmente somos muy superiores en número. Nuestras tropas son superiores a las rusas en términos de experiencia de combate. Las batallas durarán de 8 a 14 días, pero después de eso, la victoria no se retrasará y prevaleceremos". Este liderazgo del ejército alemán nazi entendía que si la guerra relámpago había sido tan exitosa contra los países capitalistas de Europa, ¿por qué no habría de tener el mismo éxito en la Unión Soviética? Para los nazis, una exitosa guerra relámpago contra la Unión Soviética sería la clave para la esclavización del mundo entero. Los nazis estaban tan seguros de una rápida victoria en la Unión Soviética que ya en la primavera de 1941 comenzaron a elaborar en detalle planes para conquistar Asia y África, invadir Gran Bretaña y preparar una invasión de América del Sur y del Norte. La Unión Soviética fue invadida el 22 de junio de 1941, un domingo, por el mayor ejército invasor de la historia de la humanidad. La Alemania nazi tenía más de 8 millones de hombres en armas. De ellos, 4.6 millones fueron enviados a conquistar la Unión Soviética. Se agregaron casi un millón de tropas de ayuda de Italia, Rumanía, Hungría y Finlandia, aliados de los nazis y voluntarios de otros países europeos. El ejército de invasión contra la Unión Soviética estaba formado por 5.5 millones de hombres. La Unión Soviética, que a lo largo de la década de 1930 trabajó duro para aumentar la producción agrícola e industrial del país, así como su fuerza de defensa, a través de los planes llamados planes quinquenales, logró formar un ejército de 5 millones de soldados en junio de 1941. De ellos, 2.9 millones de hombres se encontraban en las fronteras occidentales. En la costa del Pacífico, la Unión Soviética tenía un ejército de más de 1 millón de hombres preparado para un ataque de Japón. Varios cientos de miles de soldados más estaban presentes en la frontera turca. Las proporciones de fuerza en Occidente frente al ejército alemán eran muy desiguales. El ejército de invasión nazi era el ejército más grande y mejor equipado de toda su época. Pero la heroica victoria de la Unión Soviética sobre este ejército fue de una grandeza similar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a más de 27 millones de ciudadanos soviéticos. En comparación, las víctimas estadounidenses fueron apenas de 294 mil soldados. Debería ser natural que en la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial y la celebración del fin de la guerra, los pueblos soviéticos sigan ocupando un lugar de honor, aún no exista la Unión Soviética. Con la victoria de la Unión Soviética y la desaparición del nazismo como potencia mundial, los pueblos del mundo pudieron respirar. La oscuridad nazi se había disipado y la vida podía continuar. Sin embargo, hoy día brilla por su ausencia este reconocimiento y al mismo tiempo los nubarrones del fascismo oscurecen el horizonte. Luz más luz. Luz más luz. Como explica Lenin en su obra El imperialismo, etapa superior del capitalismo, la crisis general del capitalismo en la época del imperialismo, al estar condicionada por la naturaleza misma del imperialismo como capitalismo monopolista, tiene la particularidad de que los medios para resistirla implican que las fuerzas productivas sociales comiencen a destruirse y descomponerse. Y la descomposición del capital implica un agravamiento extremo de las contradicciones en su seno, siendo las contradicciones más importantes que debilitan al imperialismo, uno, las contradicciones entre la burguesía y el proletariado, pues el imperialismo no solo madura las premisas económicas del socialismo, sino también la fuerza revolucionaria del proletariado. Dos, las contradicciones entre los países imperialistas entre sí, pues la exportación del capital engendra inevitablemente la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido. Y tres, las contradicciones entre los países imperialistas, metrópolis y las colonias y los países vasallos, países dependientes, pues la opresión económica y la opresión colonial refuerza en ellos el movimiento revolucionario de liberación contra el imperialismo. A su vez, la combinación de la agudización de estas tres contradicciones del imperialismo conduce inevitablemente a que se acentúe y a su vez se haga inevitable que el papel del oportunismo, sostenido por la burguesía imperialista con parte de los superbeneficios procedentes del saqueo de las colonias y países vasallos, llamado a dividir el movimiento obrero para artificialmente como agente de la burguesía en el seno del proletariado, evitar la ruina del imperialismo, ese oportunismo queda cada vez más evidenciado ante las masas en estas circunstancias, lo que favorece la victoria de la vanguardia revolucionaria del proletariado sobre el oportunismo y conduce a la clase obrera a la revolución proletaria. En la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la crisis general del capitalismo, por tanto, más bien un signo de debilidad del imperialismo y no de fuerza de la burguesía imperialista, la confluencia e interrelación entre sí de las contradicciones mencionadas permitió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vencer la política terrorista del fascismo nazi. Cuando el ejército nazi llegó a la URSS, encontró un país muy diferente al que la especulación fantasiosa daba como cierto. Lo primero es que la vanguardia revolucionaria proletaria del Estado proletario y su partido bolchevique, dirigidos por Stalin, habían eliminado toda la traición política organizada, siendo desenmascarado a fondo su oportunismo y sentenciados por traición a la patria socialista y al Estado socialista, esa banda oportunista encabezada por Trotsky, lo cual se hizo en los juicios políticos de Moscú de 1936-1938. Los jueces de Moscú encontraron a Trotsky culpable y lo sentenciaron a muerte. Ejecución llevada a cabo años después por Ramón Mercader en México, donde vivía Trotsky enclaustrado en una residencia convertida en casi una fortaleza con los dineros aportados por agentes estadounidenses que se identificaban con su posición contra la Unión Soviética. Así, el Estado proletario soviético no dejó en pie ninguna estructura organizada que pudiera ser aprovechada por el oportunismo, acabando, por tanto, con la posibilidad de que se pudiera hacer un trabajo interno detrás de las líneas rusas en colaboración con el mando militar alemán, lo que hubiera socavado y saboteado los preparativos de defensa soviéticos y lo que efectivamente no sucedió. El ejército nazi siempre contó en cada país que ocupó con la traición interna organizada, y esa colaboración fue siempre efectiva para los nazis. Sin embargo, así no aconteció en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ahora, después del desmantelamiento de la Unión Soviética, los centros de propaganda imperialista han insistido, junto a toda esta campaña anticomunista, en equiparar el Estado alemán fascista del nazismo con la Unión Soviética comunista como dos estados criminales responsables de la Segunda Guerra Mundial y escamotearle a la Unión Soviética el papel de primer orden que jugó en la derrota del nazismo. Y estas fuerzas imperialistas han insistido hasta lograr que hoy en día se difunda la mentira como si fuera la verdad de que fueron los Estados Unidos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Luz más luz. Luz más luz. Ediciones Luz más Luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.